Mucho tiempo ha pasado ya, escúchate la movida de este rap. Estilo musical es en mi cabeza, pasan y pasa sonido, luz y batería. ¿Qué te puedo decir si el rap es un sentimiento que no tiene fin? Mientras sigo mi rumbo, lápiz, papel y un nuevo producto. Junto a Da Crimin Attack, explosión de voces dejando la cagada. Siempre atento, sin alteración, siempre fuerte con mucha impresión. Digo con clase, bueno de plante, mi rap y mi voz te muestro más arte. Poniendo siempre el control, la movida ya comienza el vacilón. Yo sé lo que demuestra, para que la propuesta es por rapper chile en sí, de nuevo en la contienda. Paso lo que voy avanzando en mi oreja, aquí está escuchando de mi mente al papel, loco, como puedes ver. Yo, mira que mi mente avanza por camino, aquí la bomba talla, chequera, mi estilo ataca. Underground más bajo tierra, mata. Capta lo que llega al flow, nuestro rap causa terror. Manda faca, baila bitch, al ritmo de estar en mí. El rap, ¿qué quieres de mí? El único motivo que yo tengo para ti, gastar, rezar, festejar, gritar. Con estilo que no dejará de existir. Lo que quiero es expresar.